solo Pozzi. Y hay que sacarlo. Un Ursaria que ahora mismo, según están dando los resultados, con la victoria de los de arriba, estaría fuera de las opciones que aún tiene también de pelear por perderse en los playoffs, porque está octavo. Pues estaba con 3 puntos, ahora mismo serían 6, o sea que prácticamente tendría que ganar los dos partidos y esperar otro tipo de resultado. Saludarte y un placer estar aquí con todos ustedes. Es sencillo.